está ready pa' salir pa' la carretera. La baby, baby me llama que ya está esperándome afuera. Que solo conmigo le gusta hacer las 6-9. Que le prendas de Cristina y que la martille cuando llueve. No se duerma los nenes, nene, vamos a hacer las 6-9. Voy a llegar pa' tu casa con el pito con las 9. Culeta a las 19, chingamos siempre que llueve. Deja que al lado de la cama y los aviones llenos de nieve. No se duerman los nenes, vamos a hacer las 6-9. El pistolón en la cintura y en la palma lleno de nieve. Caleta 10.9, la baby ese culo mueve. Y pa' meterle caliente, me echo un par de 7.49. Gastando miles en el club, billetes de 100 mil a club. Los trabajos para el 22, el pana mío me lo fío. Siempre anda ready la tropa, los burros los mando pa' Europa. Pagan a 50 y pico, el ticket yo lo duplico. Ahí anda con Nutel, fumando como Dr. Dre. Sangre en la infrared, la libra yo la endequé. Mi pistola yo la compré, el video me percocié. Encima me la trepé, por el cuello la agarré. El rolling me arrebaté, en cuatro la martillé. Por el pelo la jalé. Vamos cruzando el Teodoro en el Maserati la 40. Tengo dos peines de 30, pues soy con usted de mi inventa. Pila de bala, le puse chipete a la 23. Y yo no voy pa' ningún tribunal, que se vaya pa' el carajo el juez. No se duerman los nenes, vamos a hacer las 6-9. El pistolón en la cintura y en la palma lleno de nieve. Caleta 10.9, la baby ese culo mueve. Y pa' meterle caliente, me echo un par de 7.49. Gastando miles en el club, billetes de 100 mil a club. Siempre anda ready la tropa, los burros los mando pa' Europa. Pagan a 50 y pico, el ticket yo lo duplico. Fumando puré, yo me eché tres redondas bebiendo coafina. La calle me llama pistola y rifle, crack y cocaína. Ya quiere este bicho como los tecatos quieren heroína. Tu puta me ama como todas las putas aman a Messi en Argentina. Tengo la retro 9, y si no la 6-9. Bebé, tengo tu medicina. 602 y a 5 vasos tengo por cosé. Yo tengo la grasa como todos los domingos y yo le RD. Pila de bala, le puse chipete a la 23. Y yo no voy pa' ningún tribunal, que se vaya pa' el carajo el juez. No se los malos nenes, vamos a hacer las 6-9. Va a llegar pa' tu casa con el pito loco de 9. Fuleta a la 19, chingamos siempre que llueve. El acá al lado de la cama y los aviones llenos de nieve. No se duerman los nenes, vamos a hacer las 6-9. El pistolón en la cintura y el palma lleno de nieve. Caleta 10.9, la baby ese culo mueve. Y pa' meterle caliente, me echo un par de 7.49. Gastando miles en el club, billetes de 100 mil a club. Los trabajos para el 22, el pana mío me lo fío. Siempre anda ready la tropa, los burros los mando pa' Europa. Pagan a 50 y pico, el ticket yo lo duplico. Yo lo duplico. Ya hasta la muerte, oíste, cabrón. Grito claro. Ozuna. La dime Yampi. Con Anuel. La dime Spera. La 6-9 Remix. La dime Mubi. La dime Yampi. Y que la dime Gaspar. La dime Mubi. La dime Mubi. Tú sabes lo que vamos a hacer, man. Dímelo, pal. Oye, yo tengo la grasa como todos los términos y yo le RD. Dímelo, Anuel. Música. Ellos saben que nosotros somos los que estamos en el maquinero. Anuel. La torre. Cambia el ritmo, coming soon. Odisea. Lo iluminati, oíste, cabrón.